tan cruel mi lamento que no tiene final. Suplico un momento por tu alma hallar. No es más que un intento por quererte regresar. En un instante todo terminó. Regresa a mí.